12:20, vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 20 de abril. Lo vamos a hacer para informarles sobre diferentes asuntos en nuestro municipio que pasan por precisamente hablarles de citas culturales, hablarles además también de citas dentro del ámbito educativo o informarles de programas educativos que se van a desarrollar en nuestra localidad durante este mes de abril. En concreto, de todos estos asuntos vamos a conversar con la concejal de Asuntos Sociales, Educación, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Tráfico y Policía, Isabel María Bazán. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con ella especialmente nos vamos a centrar precisamente en una de las iniciativas que se van a desarrollar en nuestra localidad, como es el primer concurso Jóvenes Intérprete Villa de Ubrique, que se va a desarrollar este viernes, 22 de abril, en el IEM Maestro Francisco Fatou. Vamos a comenzar por aquí, ¿no, María del Mar, si te parece? A entrar en detalle e informar pues precisamente de lo que es esta iniciativa que se ha organizado por parte de la Escuela Municipal de Música y que además también implica pues incluso a patrocinadores particulares de nuestra localidad y bueno, pues a otra serie de personas, ¿no?, que quieran colaborar también o que han colaborado con el concurso. Para comenzar, ¿por qué aparece la idea del concurso, ¿no? La Escuela de Música nos tiene acostumbrados a conciertos, a audiciones, a actividades de carácter benéfica, otras actividades un poco más especiales, todas relacionadas con la música, pero un concurso de talento, de jóvenes intérpretes, es algo nuevo, ¿no? Sí, bueno, la idea de crear actividades que hagan que los alumnos tengan una motivación nueva para no hacer siempre lo mismo habitualmente. Y bueno, partió de un profesor de la escuela, Estefan Sánchez, profesor de guitarra, inició la idea y después vimos que, bueno, este año, pues con el número de alumnado que tenemos y con el nivel, ¿no?, que también hay que tener para presentarse una cosa de estas, ¿no?, porque realmente el concurso lo que intenta es que todos los alumnos que quieran se presenten, pero que a la vez haya cierta diferencia de niveles para crear el concurso en sí. Si todos pues prácticamente tienen el mismo nivel, pues no se podría realizar. Y este año pues cumplía todos los requisitos para crear este acontecimiento. Nivel y además bastante volumen de alumnado. Volumen de alumnado porque estamos hablando de 260 alumnos, sí, que es lo que tiene la Escuela Municipal de Música. Y bueno, pues hay que hablar también de cuántos inscritos. Pues hay 29 inscritos, 29 valientes que han querido presentarse. Y hay dos categorías, la categoría de los más pequeños, que es de 8 a 11 años, y después la categoría de los mayores, que es de 12 a 18. En cada una de ellas, pues creo que en la de los pequeños hay unos 16 matriculados y en la de los grandes hay 13. Son, bueno, pues los participantes que se han inscrito a ese primer concurso Jóvenes Intérpretes Villa de Ubrique, un poco animados por vosotros, otro poco quizás animado entre compañeros y compañeros, ¿no? Porque el hecho de convocar un concurso también hace que aumente ese espíritu de competitividad que bueno, pues es muy sano, ¿no?, para que uno refuerce su conocimiento musical en este caso. Sí, en principio, al haber siempre audiciones y conciertos, pues uno está acostumbrado a estudiar pues lo que te piden para ese acontecimiento. Ahora, al provocar este tipo de eventos, pues ya uno dice, bueno, yo quiero ganar, y al querer ganar, pues te implica estudiar más. Con eso, pues nosotros hemos ganado que durante un mes o dos, pues los alumnos estén estudiando como nunca, y a nosotros nos beneficia porque, bueno, ya aparte de las obras que ellos llevan, están mucho más preparadas que si no la presentaran al concurso, ¿no? Hay niños que incluso vienen más veces a clase porque dicen, quiero hacerlo mejor y todavía mejor, y ya con eso, pues nosotros tenemos suficiente, y si a ellos les incita a estudiar más, pues para nosotros ha sido la experiencia, ya con esto ha sido ya bastante interesante. Claro, además incluso hasta os piden clases particulares, ¿no? Sí, sí. Que un poco de refuerzo, que esto no me lo sé, por favor explícamelo otra vez. Es así, así. ¿Qué tienen que presentar? Porque está establecido el concurso con unas bases, ¿no?, concretas, y además esas bases están hechas en función del alumnado que vosotros tenéis, que conocéis perfectamente, y de la formación que impartís en el centro. Claro, hemos adaptado el concurso a la escuela, a los alumnados que tenemos dentro, a la edad que tienen y también al repertorio que ellos son capaces de interpretar. También cabe la opción, si esto funciona, el año que viene podemos ampliarlo a grado profesional también y que venga gente de fuera a presentarse, que también es muy interesante para los que están aquí en la escuela, poder escuchar a gente de nivel profesional y participar con ellos en una actividad. También la verdad es que nos gustaría mucho que pudiéramos hacerlo en otros años posteriores. Así que, bueno, pues las obras que ellos van a interpretar están adaptadas al nivel elemental, que es el que se trabaja en la escuela, E incluso algunos, pues ya como llevan más años, tienen un nivel un poquito más avanzado y llevan obras que están preparadas para el nivel profesional, incluso, que están un poco más desarrolladas. O sea que hay un poco de todo, hay de niveles más elementales a obras un poquito más complejas. Claro, el hecho de haber dividido entonces las categorías por edades, ¿a qué se debe? Bueno, sobre todo al nivel que tiene normalmente claro. Un alumno de 11 años que no coincide con el de 18, para que estén un poco más equilibrados los niveles y que se sientan ellos también más cómodos a la hora de subir al escenario. Todavía nos faltaría incluso poder hacer modalidades dentro de cada categoría. Por ejemplo, dividirlo sobre instrumentos o por cursos también, porque realmente aquí pues participa uno de primero y uno de cuarto. Es normal que el nivel no se corresponda mucho, pero claro, al hacer la primera vez, pues tampoco sabíamos cuánto volumen de alumnos íbamos a tener, y para ser la pionera, ¿no? La actividad pionera, pues vamos a empezar por ahí. El año que viene ya iremos sacando más modalidades, categorías sobre instrumentos, edades y demás, según veamos el nivel de participación que tengamos. Y como el desarrollo también del concurso, ¿no? que tenga lugar y demás. Porque lo lógico, por ejemplo, en la categoría B, que son los más pequeños, de 8 a 11 años, pues lo lógico sería que las piezas preparadas por los alumnos más mayores tengan un mejor nivel que las piezas preparadas por los alumnos más pequeños, claro, que llevan menos tiempo trabajando, ¿no? También nosotros vamos a tener en cuenta el curso en el que están los alumnos. Si un alumno que está en segundo lleva una obra muy difícil, lo mismo el de cuarto tiene otra también difícil, pero el de segundo quizás sea más difícil para la edad que tiene, ¿no? Claro. O sea que tenemos que mirar un poco todo lo que conlleva el nivel y el curso y la edad, vamos, todo un conjunto de todo. Claro, que el jurado lo va a tener difícil porque va a tener que valorar en realidad un montón de conceptos, claro, y centrarse en el concursante que tiene delante, más que claro, en la categoría, la pieza y demás, ¿no? Más que la obra a interpretar en el conjunto es la edad que tiene el alumno, el curso en el que está y lo que va a interpretar. Un poco de todo. Claro. El jurado, que por cierto está compuesto por integrantes de, obviamente, ¿no? Por los profesores de la Escuela de Música, claro. No podía ser de otra manera. Sí, tenemos un jurado bastante amplio, la verdad. Somos muchos. En principio estamos, creo que 5 profesores de la escuela. Además tenemos el jurado popular que hemos creado. Ya que tenemos patrocinadores, pues queremos que también ellos aporten su granito de arena a la votación. Y por parte del ayuntamiento pues tenemos a Isabel María Bazán, después por parte del patrocinio de Cantus Libro de la asociación, un miembro de la directiva, y por parte del patrocinio también de la tienda de música de Víctor y Angelines, pues tenemos a Víctor como gerente, que también va a participar de jurado. Entonces tenemos aquí un jurado popular que experto en músico en cierto modo, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que tiene un establecimiento de productos musicales, estamos claro, hablando además también de una persona que está vinculada a una asociación musical y estamos hablando de la concejala de la Escuela Municipal de Música. Sí. O sea que en principio también ellos van a tener ahí un poquito su propio oído, ¿no? Para poder valorar y juzgar a esos alumnos y bueno, pues yo imagino que dejándose quizás arrastrar por el jurado ya profesional, ¿no, Isabel Mari? Efectivamente, nosotros intentaremos colaborar en la medida de lo posible, pero siempre con la idea y con la información que nos den, en este caso, todos los profesionales, en este caso los profesores. De todas maneras, yo entiendo, como tú has comentado, que el jurado está muy bien representado y tanto Cantus Libro como Víctor, en este caso como yo, bueno, yo la verdad es que la música siempre me ha gustado y de hecho mis hijos siempre han estado en la Escuela de Música, o sea que algo se te ha pegado. Algo se me ha pegado. Bueno, estamos hablando del jurado y vamos a hablar también de los premios, porque es un concurso organizado por la Escuela Municipal de Música, una entidad pública, ¿no? En este caso local, está destinado a los alumnos de la propia escuela, pero se ha contado también con la colaboración de patrocinadores externos, de empresas, comercios locales de Ubrique, que han querido colaborar, ¿no?, con la iniciativa a la hora pues de disponer de premios, porque el presupuesto ha ajustado como siempre. Claro. Tenemos un patrocinio también que lo ha hecho la firma de Pierre Fort, y este patrocinio es un poco especial también porque nosotros queríamos también abarcar un poco más de premios, que no solo sea primero, segundo y tercero, al haber tantos alumnos, y este premio pues está enfocado para que el público decida qué participante le ha gustado más, y gracias a este patrocinio de Pierre Fort pues tenemos vamos a tener ahí una urna preparada. El público, cuando entra, pues se le va a dar una tarjetita con los números de los participantes y el público pues ahí podrá elegir también al que más le guste. Puede que coincida con los ganadores del concurso, puede que no, y así pues tenemos más premios y más división también de ellos. Es un premio este también popular, ¿no? Elegido entonces por el público. Sí, este lo elige el público, solo el público. Vamos a hablar de los premios, ¿no? ¿Cuántos hay? Porque hay un montón, según categoría, hasta 5 premios, ¿no? Además de ACESI, cuéntanos. Pues tenemos en cada categoría los mismos premios. En la categoría B de los pequeños tenemos primer premio, que es el que patrocina el ayuntamiento, que es de 100 euros. Después tenemos el segundo premio, que patrocina Cantus Libero, que es de 70 euros. Y el tercer premio, el de Bian Music, que es la tienda de música, patrocina con 50 euros. Uh-huh. Estos premios son canjeables después para la tienda de música. No queríamos dar el dinero metálico y son como una especie de bono que después ellos pues utilizan en la tienda para reparar los instrumentos, comprar material nuevo, partitura o un instrumento que se quieran comprar. Ahí tienen un poco de ayuda para comprarlo. Y además, pues la CESI del público, que es el que patrocina la firma de Pierre Pierrefort, es para los 30 euros para el ganador del público. Uh-huh. Y los mismos premios entonces en la categoría, tanto los más pequeños como los más mayores, reciben la misma cantidad de dinero, y además tenemos en ambas categorías los dos premios a finalistas. No solo ganadores, pero también hay un diploma, no es con dinero, es simplemente un diploma, pero también el cuarto y el quinto finalista tendrán un diplomita como finalistas del concurso. Una mención especial, ¿no? También por haber participado. O sea, tenemos 29 inscritos y estoy mirando por aquí 5 premios más el ACESI, 6, 12. Vamos a tener 12 premios, o sea que casi sí. Todo el mundo va a llevar, ¿no? Sí, aquí sí. Un poquito de mención especial. Bueno, pues el concurso, decíamos además también que se va a desarrollar este viernes, porque en función del número de inscritos, en principio se barajaba la posibilidad de organizar fases preliminares, uh-huh. Si bueno, pues se disparaba, ¿no?, un poco la participación, pero no ha sido necesario, ¿no? No, creemos que en una tarde lo podemos hacer todo. Hay un límite para cada alumno de participación, son 5 minutos como máximo, y contando las obras que van a interpretar y los minutos, pues no se va a ceder mucho de... Creemos que a las 8 de la tarde habrá terminado. Así que hemos decidido que todo venga el mismo día y no, uh-huh. no hacer preliminar. ¿A qué hora comenzáis? A las 6 de la tarde comienza. Sí. Primero comienza la categoría B, que es de los pequeños. Después la categoría A. Después tendremos unos minutillos para que el jurado delibere y haga la puntuación. Y después hacemos la entrega de premios. Uh-huh. Todo junto en la misma tarde. Sí, todo va junto. Uh-huh. Se va a desarrollar lo que es el concurso, primer concurso, como decíamos, Jóvenes Intérpretes Villa de Ubrique, con los alumnos de la Escuela Municipal de Música. Eso es una de las principales actividades que se organizan y para lo que los pequeños, los participantes, se llevan preparando durante estos últimos meses, ¿no? Nos decías, trabajando. Tienen que presentar los aspirantes dos obras, dos piezas musicales. Y bueno, pues una de ellas casi que ya la llevaban, ¿no? Porque las recientes audiciones pues han preparado una y ahora tienen que prepararse. Bueno, normalmente lo que han hecho es una que ya tienen un poco más trabajada, pues presentarla, y después a veces han tenido que presentar alguna nueva, que han tenido pocas semanas para hacerlo. Otros a lo mejor han cogido una anterior que tenía un poco más vista, que depende cada uno, pero normalmente han ido cogiendo cosas de antes para que estén un poquito más maduradas, uh-huh. y la nueva aportación, la nueva obra, pues es la que han visto este trimestre. Claro. Con las dos pues intentamos que haya también un poco de comparación. A veces tocan una pieza un poco más rápida y la segunda un poco más lenta, para que tengan un poco de todo también y podamos nosotros evaluar tanto una pieza más ligera, más rápida, más lenta y un poco de todo. ¿Y ese proceso de selección ha sido orientado por los profesores de la Escuela de Música, digo, a la hora de escoger las piezas musicales que van a utilizar para el concurso, o ellos libremente han decidido? Hombre, yo por mi parte, creo que todos los profesores también, hemos ido orientando un poco. Queremos que la obra, si te presentas, pues sea la más espectacular, la que tenga un poco más de dificultad que la anterior, y también la que se adecue más al nivel del alumno. El alumno puede pedir una obra súper compleja porque quiere ganar, pero realmente si no es capaz de tocarla, al final queda peor que uno que lleva una obra un poco más fácil, pero la trae mejor estudiada. Entonces, prácticamente ha sido adecuar un poquito el nivel de cada uno y poner en la obra que creemos que puede hacer más vistoso la actuación. Claro. Además, dentro de esos 29 inscritos están representados todas las disciplinas Bueno, excepto canto, que esa es una curiosidad que podemos señalar también, pero están representadas la mayoría de las disciplinas que impartís vosotros en el centro. Sí, curiosamente están todos los instrumentos presentes en el concurso, hay un poco de todo. No ha faltado algún cantante, no ha querido venir nadie, no se atrevió a nadie, pero vamos, también estaba abierto para cualquiera. Así que bueno, con los instrumentos pues esperamos que los premios también sean muy variados. Como están todos presentes, pues que haya trompeta, trombón, clarinete, flauta, piano, guitarra, que estén todos más o menos ahí puestos, ¿no? Uh-huh. Claro, aquí además también, bueno, pues los profesores que tengan mayores conocimientos en un instrumento que otro, pues su opinión quizá se considere un poco mejor, ¿no? Un poco más, ¿no? A la claro. hora de valorar. Hemos ampliado mucho el jurado para que todos uh-huh. podamos opinar un poquito de cada parte, ¿no? El instrumento de viento se van a valorar una serie de cosas que en el piano y en la guitarra no, en uh-huh. cuanto a afinación, a sonido. Entonces, como estamos prácticamente todos los profesores, todos vamos a poner una puntuación y todos vamos a decidir un poquito más o menos cómo va a estar el nivel de cada alumno. Al final se sumarán todos los puntos, no va a haber nota media, hasta 60 puntos que se puede llegar, pues prácticamente el que tenga más puntos es el que gana, no vamos a hacer ninguna media de ponderada uh-huh. ni nada, simplemente a más votación pues ganador. O sea, vais a puntuar de 1 a 10 entonces y sí. el que tenga más puntuación es el que gana. Es el que gana. Uh-huh. Bueno, pues son todos los datos, ¿no? En torno a ese primer concurso, Jóvenes Intérpretes Villa de Ubrique. Yo no sé si quieres, María del Mar, algo que se nos haya quedado pendiente. Bueno, invitar a todo el mundo a que asista al evento, ya que es algo nuevo que hemos hecho en el centro, que arrope mucho a los alumnos, que algo también para ellos importante, porque no es lo mismo tocar en un grupo, en una banda, en una orquesta, claro. que tocar de forma individual. Técnicamente tienes que demostrar mucho más, ¿no? A nivel individual que tocando en conjunto. Entonces, cuando alguien se sube al escenario, encima siendo pequeño, estás tú solo en el escenario tan grande que hay allí y tantas butacas, pues la verdad es que impone bastante. Y si encima tienes 5 minutos con los nervios de intentar demostrar que tú has estudiado mucho y te puede salir la actuación bien, pues la verdad es que es bastante complejo y el que gane o los que ganen, que van a ser muchos, la verdad, porque hay muchos premios, pues van a tener muy merecido el premio, ya que una actuación individual es mucho más compleja que otra cualquiera. Nada más el participar, el prepararse para concurrir a este concurso, pues ya es un poco ejercicio de madurez, sobre todo porque estamos hablando de edades, de niños, de preadolescentes, de adolescentes uh-huh. ya, son jóvenes y que bueno, pues requiere un esfuerzo, un trabajo previo, al margen de lo que es su día a día, y eso bueno, pues es una voluntad, ¿no? Un compromiso claro. que también pues les ayuda a madurar y a enfrentarse a otras situaciones, ¿no? Uh-huh. Así que por ese de ese punto de vista también se puede ver, ¿no? Claro, si encima el que no gane, si recibe el aplauso, ¿no? Allí en el escenario por el trabajo que ha hecho, pues también es muy importante para ellos. O sea, que invitamos a todo el mundo que venga, que tenemos sitio para todo, hasta completar aforo, que va a ser, la verdad, bastante interesante. Uh-huh. Pues hay que dar esa invitación a partir de las 6. Como decíamos, el próximo 22 de abril, el viernes 22 de abril, tendrá lugar en el Salón de Actos del Maestro Francisco Fatou el primer concurso Jóvenes Intérpretes Villa de Ubrique, con la participación de esos 29 alumnos de la Escuela Municipal de Música. Así que, nada, que lo pongan muy difícil. Sí. Bueno, pues en este mismo ámbito, en el musical y en el educativo, nosotros vamos a seguir conversando más bien en el educativo con Isabel Mari Bazán, concejal precisamente de Educación, para conocer el trabajo que se está llevando a cabo en nuestra localidad por parte de esta delegación, ¿no? Lo más reciente casi, y que se mezcla con cultura, es ese viaje escolar, educativo, que se ha llevado a cabo durante estos dos últimos días, lunes y martes, con los 10 ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, ¿no? que acabáis de disfrutar. ¿Qué tal, cómo ha sido bien, la experiencia? Bien. Volvimos ayer por la tarde, cansados, tanto niños como los adultos, pero ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia fenomenal con estos niños de 9 y 10 años que lo han pasado súper bien, nosotros también con ellos. Han disfrutado de todas las actividades que se habían organizado desde el ayuntamiento, unas actividades que la verdad es que se han organizado detalladamente para que todos los niños no solamente fueran, en este caso, a la actividad solamente a mirarla, por ejemplo, como podía hacer el acuario, como podía hacer la Catedral de Sevilla, sino que siempre iban acompañadas de unos monitores que le iban explicando. Y donde también han hecho, por ejemplo, en este caso, en el acuario, pues hacían hecho actividades y han visitado todo el acuario. A ellos venían encantados, se subieron a la noria tan grande que esta que hay en Sevilla. Bueno, yo creo que han pasado dos días maravillosos, dos días de experiencias nuevas, porque entiendo que niños de 9 y 10 años pues a lo mejor no habían pasado ninguna noche fuera de su casa, ¿no? Todo el día enganchado a los móviles con los padres. Pero bueno, ha sido una experiencia, la verdad, ha sido una experiencia para mí personalmente y para mi grupo, ha sido una experiencia muy bonita. Uh-huh. También precisamente dentro de este mismo marco del educativo, hay que destacar que la pasada semana se recibía a los dos ubriqueños finalistas en la Olimpiada Matemáticas de Tales, ¿no? Y bueno, pues se está un poco de enhorabuena porque han tenido ese reconocimiento especial también. Sí, efectivamente, el día 15 de abril, el viernes pasado, pues pudimos tener aquí en nuestra ermita a todos los finalistas de toda la provincia de Cádiz, que en total entre los finalistas y la familia pudimos tener aquí a 150 personas de toda la provincia. Decir que nosotros teníamos dos clasificados entre los 25 que estaban en la provincia, que en este caso era Sergio Canto García del Instituto de los Remedios, y teníamos a Antonio Juan Rodrigo Olmedo de Elías Las Cumbres. Una vez que se hizo toda... voy a explicar un poco cómo sí. Fue el proceso mejor. Estaban representados todos los alumnos que habían pasado la fase provincial, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que pasaron la fase provincial, después había un premio provincial que era una prueba por equipo, que fueron tres chavales, en este caso los tres fueron de Cádiz. Después había otro premio provincial que se llamaba Paco Anillo, que en este caso era una chavala de Jerez de la Frontera. Y sí decir que los cinco clasificados que van a la fase regional, que es del 17 al 21 de mayo en Sevilla, bueno, pues fueron de Chiclana, de Jerez, de Cádiz y del Puerto de Santa María. Esta vez nuestros alumnos de aquí de Ubrique no han tenido esa suerte, pero estamos encantados y muy orgullosos de que por lo menos dos de la provincia nos hayan representado. Como dos ubriqueños nos hayan representado uh-huh. en la provincia en las Olimpiadas de Matemáticas. Uh-huh. Pues se queda también, ¿no?, esa celebración llevada a cabo el pasado viernes en nuestra localidad. Otros datos en cuanto al ámbito educativo. Tenemos que hablar, por ejemplo, de tres iniciativas. Las que se van a desarrollar más tarde en el tiempo, por ejemplo, es un taller que se va a poner en marcha por parte de la ludoteca, denominado Educación para el Desarrollo. Luego tenemos además el noveno curso formativo en familia, venir educando, que este, pues más que por educación, llega por el ámbito de bienestar social, por servicios sociales, como en otras ocasiones, y luego la tarde de juegos, a través del proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz, en el que también colabora el Ayuntamiento de Ubrique, que se va a desarrollar mañana jueves. Uh-huh. O sea que citas importantes también dentro de este marco. Nuestra intención es apostar en este caso por la educación, ¿vale? Estamos intentando de organizar todos los talleres posibles, tanto para los pequeños, en este caso para el taller de educación para el desarrollo, que es para todos los pequeños que están en nuestra ludoteca municipal, Gamonín, que en este caso sería el día 27, el miércoles 27 de abril y el miércoles 25 de mayo. Los cursos que se le van a dar a estos pequeños serían educación ambiental, educación de género, interculturalidad, y no a la violencia. Creemos que es importante que desde pequeños nuestros niños estén formándose en todo estos géneros que estamos diciendo. Uh-huh. Y nosotros hemos visto que no solamente tendríamos que darle los cursos a los niños, sino que lo que hemos hecho es ampliar los cursos para los padres de los pequeños que están en la ludoteca. En este caso, el curso se llama Curso Formativo en Familia y en el Mundo, y está destinado a todos los padres y madres, abuelos y abuelas, que sabemos que están implicados también en la educación de los pequeños. Y este año lo hemos ampliado también para las AMPA. Es un curso que creemos que es muy interesante. La fecha tope de inscripción es el día 29 de abril. Y los destinatarios, ya hemos dicho que serían cuatro sesiones, que sería, se hablaría de tu familia es una isla, qué herencia dejará a tus hijos con un tema de consumo responsable y medio ambiente, quién cuida a quién sobre el tema de equidad y valorización de funciones en la familia y qué podrías hacer por tu comunidad. Creemos que son fundamentales para los padres y para los pequeños estos cursos para ir formándonos poco a poco desde pequeños, ¿no? Uh-huh. pues son las acciones formativas que, si te parece, de cara a la próxima semana podemos centrarnos especialmente en ella y en otras más que se van a organizar en nuestra localidad, ¿no? Y bueno, pues entre estas, por ejemplo, el noveno curso formativo en familia, prevenir, educando, y como decíamos, pues llega sobre todo principalmente a través del área de servicios sociales. Efectivamente, del área de servicios sociales es el curso formativo en familia, prevenir, educando, es un curso que ya conocen muchos padres y madres de nuestra localidad, es un curso que siempre ha tenido muchísima aceptación. Y bueno, este año lo tenemos organizado para la fecha, es el miércoles 27 de abril y miércoles 11 de mayo. Serían dos sesiones, los horarios serían de 5 a 8 y el lugar sería Los Remedios. Tenemos disponibilidad para el tema de la ludoteca porque sabemos que hay padres o madres que a lo mejor quieren ir y tienen algún problema con el tema de dónde dejar a sus pequeños. No hay ningún problema, la fecha tope de inscripción hemos dicho que es el día 22 de abril y los objetivos de este curso es proporcionar a padres y a madres técnicas y herramientas básicas para lograr y mantener el equilibrio y el bienestar emocional. Este año también queremos y sabemos que lo habían demandado tanto padres como madres, en el sentido de que va a ser nada más que media hora en el hecho de dar una charla y de introducción, y el demás tiempo van a hacer talleres, que realmente es lo que después demandan los padres, los talleres para hacer las cosas, preguntas, respuestas y talleres pequeños de cómo solucionar los problemas. Claro, un poco el debate, ¿no? El debate foro de participación. Y, bueno, sí, pequeñas herramientas que se dan en este caso para a la hora de solucionar un problema, cómo se debería de hacer. Técnica de ayuda para padres y madres. Vale. Es lo que llega a través de ese, como decíamos, el noveno curso, ¿no?, que se va a desarrollar, curso formativo en familia, prevenir, educando, que se va a desarrollar también en nuestra localidad. Y lo más actual e inmediato es la tarde de juego, la gincana, como se conoce perfectamente en nuestra localidad, la decimosegunda tarde de juegos, que tendrá lugar mañana jueves en el Maestro Francisco Fatou de 5 a 8 de la tarde, con muchísimos talleres que se organizan por parte de diferentes asociaciones, colectivos, organismos. De hecho, incluso la Escuela Municipal de Música, que está aquí en María del Mar, colabora, ¿no?, con esa tarde de juego, como todos los años. Y bueno, pues se da cita mañana. Mañana tenemos la cita. Decir que desde el Ayuntamiento de Ubrique se está, como siempre y como no podía ser de otra forma, colaborando con Ubrique Blanco de Paz. Ellos nos han hecho una lista de todo lo que necesitan y nosotros estamos, como no puede ser de otra forma, a su entera disposición. De todas maneras, también nos han pedido una subvención que se les va a hacer para esta actividad. La tarde de juego es algo que se lleva celebrando ya, como tú has dicho, bastantes años. Es una tarde en la que efectivamente se ve que colaboran todos los colectivos, todos los colegios y todos los niños. Y esto, aunque creamos que esto es normal, esto no es tan normal que se haga en todos los pueblos de nuestro alrededor, incluso fuera. No es normal que todos los colectivos, en este caso de enseñanza, estén tan unidos como están los nuestros. No es tan normal que incluso los directores se presten a unos cosas de los centros y estén dispuestos a participar y a ayudar tanto a niños como a padres con cualquier tipo de problema. Sí, hay que decir que nosotros, hace pocas semanas, nos visitó el delegado de Educación, y con el compromiso de que estuvo en este caso visitando, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el Ramón Croza, y nos dijo que su intención era venir para Ubrique Blanco de Paz, porque la verdad es que en este caso María del Mar, la directora de Ramón Croza, que es la que lleva todo el tema de la tarde de juego, Le invito a venir. Él ha aceptado y esta mañana nos ha confirmado que el delegado de Educación viene mañana para visitar nuestra tarde de juego, porque pensamos que es algo importante que tiene que visualizar. Así que yo animo desde aquí tanto a padres, madres, niños y a todos los colaboradores a que mañana, bueno, pues esperemos que haga buen tiempo y que se pueda desarrollar sin ninguna incidencia. Sí, decir que también que en este caso sabemos, como todos sabemos, que el precio de las entradas son 2 euros para los niños, que se le incluye merienda, y 1 euro para adultos, y todo lo que se recaude en este caso es para Cáritas, que tiene el proyecto del Economato Social y Solidario de Ubrique, y otra parte en este caso sería para el Rebaño de María, para la construcción de un hogar de 60 niñas en Kenia. O sea que incluso todo lo que se recaude en ningún momento es para en este caso para este colectivo, sino es para repartirlo en este caso con los que más lo necesitan. Son las entradas, como siempre se ha cobrado, ¿no?, un precio un poco simbólico, que además incluye la merienda con ese precio, tengo entendido, ¿no?, en otras ocasiones. IGI, bueno, pues tiene ese fin solidario también, ¿no? Ha habido diferentes proyectos a los que han sido destinatarios a lo largo de los años, esa recaudación, y en este caso pues se ha decidido que sea el Economato Solidario de Cáritas, que ha puesto en marcha recientemente Cáritas, uh-huh. Y luego por otro lado pues también ese proyecto que lleva a cabo el Rebaño de María para la construcción de un hogar para niñas en Kenia. Sí que te quería, no sé si tienes el dato, porque todo este actividad lo organiza lo que es el proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz, en el que participan todos los centros educativos de Ubrique, y sí que te quería consultar simplemente el número de talleres que... No tengo el dato, esta mañana he intentado ponerme en contacto con ella, pero como sabemos son profesores y profesoras que están dando clases y entonces me ha sido imposible, no tengo el dato. Sabemos que se implican todo el profesorado, no te digo cantidad porque no lo sé. Y pero sabemos que se implica todo el profesorado y general y todo el alumnado. Incluso, ya te digo, el tema de la escuela de música, en este caso también la policía local siempre tiene un pequeño stand. Están implicados muchísimos talleres, pero la cantidad no me lo han podido todavía confirmar. Una cantidad importante de talleres, bueno, muchos simplemente son de carácter divulgativo, informativo, ¿no? Con uh-huh. el stand e información, y otros pues son ya talleres activos uh-huh. con la realización de no sé, pues de globoflexia para los niños, de actividades así también muy curiosas, ¿no? Que los niños desde luego disfrutan y lo que van buscando en realidad, sí, ¿no? Efectivamente, los niños conocen desde hace muchos años uh-huh. estos talleres y disfrutan muchísimo. Los uh-huh. padres cuando somos más pequeñitos estamos siempre alrededor de ellos, que se ponen una cola, después se ponen otra con multitud de talleres, y yo creo que es un día especial para ellos. Pues téngalo en cuenta, por tanto, la tarde de juegos, la gincana, como se denomina, organizada por el proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz, tendrá lugar mañana jueves de 5 a 8 en el IES Maestro Francisco Fatou. Es también una de las citas a recordar. Y por lo demás, pues no olvidarnos, por supuesto, de ese concurso con el que comenzábamos nosotros este encuentro, organizado por la Escuela Municipal de Música, concurso en el que, bueno, pues el próximo viernes tendrá lugar esa fase final con la participación de los 29 alumnos inscritos en el mismo, y al que están invitados, bueno, pues todos los ciudadanos que quieren acudir a disfrutar de la música y a conocer también ese trabajo de superación que se han propuesto llevar a cabo los alumnos, los 29 inscritos, ¿no?, del concurso María del Mar. Uh-huh. Es también una cita recorda, ¿verdad? Sí, claro, y sobre todo por la novedad que requiere, ¿no?, y el acontecimiento. Claro que sí. Y, por cierto, aprovechamos ya, no dejo pasar la oportunidad para preguntarle a María del Mar de cara a el fin de curso, porque, bueno, todavía estamos en abril, ¿no?, pero casi que para vosotros, a la vuelta de la esquina, a nivel de organización de proyectos, porque recientemente se comunicaba precisamente en el último pleno ordinario por parte de la Concejalía de la Escuela Municipal de Música la concesión de una subvención de la Junta de Andalucía de 3.420 euros, uh-huh. la cuantía destinada pues precisamente para ese proyecto, porque no es un concierto fin de curso el que esté organizando, sino que es un proyecto con muchos conciertos y muchas actividades. Bueno, en principio el dinero de la subvención siempre se utiliza para reparación de instrumentos, afinación de piano y material de centro, como incluso desde fotocopia, ¿no?, tinta para la impresora, teléfono, todo. Además, pues hay una partida que es un poco para crear una especie de concierto didáctico en el que todos los alumnos y el pueblo en general puede asistir a un concierto de música profesional, y siempre es algo muy interesante para nuestros alumnos que puedan participar en un evento de este tipo, ¿no? Que venga alguien de fuera que toque a un nivel muy alto, que conozcan instrumentos nuevos incluso, que no todavía no está claro el grupo que va a venir, pero bueno, en principio, como siempre hemos hecho, pues va a ser algo llamativo, al aire libre, ya que estamos en junio, y queremos que sea algo que a los niños les interese por el sonido nuevo que conozcan y el repertorio y todo lo demás. En principio queremos hacer un junio un poco completo con eventos. Tenemos prácticamente ya todo organizado, porque si no nos da tiempo a llegar hasta el final. Desde enero estamos prácticamente ya haciendo todas las actividades que queremos realizar. En principio pues tenemos una novedad, que es un concierto al aire libre. Queremos hacerlo por distintas zonas del pueblo, por distintos barrios, y en principio lo que tenemos ya claro es que una va a ser en el casco antiguo, quizá en el Algarrobal también, el concierto de los coros, y por el Instituto de los Remedios también hay queremos allí, lo hemos hecho otras veces y también está bastante interesante, o sea que todavía no lo tenemos claro, pero estamos trabajando para que cada concierto se haga en un sitio distinto. Y un concierto también especial que vamos a hacer, el del casco antiguo, que todavía no queremos dar los detalles. No. Sorpresa. Sorpresa, porque algo también nuevo. tenemos este año la asignatura de grupo, que está funcionando muy bien en el centro. Uh-huh. Tenemos un nivel muy alto, la verdad, de grupo, y queremos que esta asignatura salga a la luz, que se vea bastante, y que los alumnos de grupo disfruten mucho del nivel que están adquiriendo y que los demás lo puedan ver. Entonces este concierto pues va a ser un tanto especial, no va a ser muy habitual verlo como otros años, pero ya iremos dando más detalles. Uh-huh. Y al final del curso, pues como siempre, el coro, los dos coros, la coral, el coro de los críos y la banda hará el concierto final de curso, que este año también va a ser distinto, porque vamos a hacer una especie de ópera rock. Vamos a coger temas muy conocidos de rock y los vamos a llevar al canto coral y a la banda. Lleva coreografía, lleva de todo. Y los niños están muy entusiasmados porque la verdad es que ellos canten rock, pues la verdad no es algo muy normal en el aula. Así que están todos muy contentos y esperamos que salga bien, vamos, que de hecho creemos que tiene la pinta de que va a salir muy bien. Seguro que sí. Una manera además también de acercar la música a todo tipo de público, ¿no? Claro, claro. Organiza sí. Este tipo de actividades concretas, ¿no? Esa ópera rock con los dos grupos, o sea, los dos coros, que estamos hablando del coro de Voces Blancas, los pequeños, y la coral, ¿no? La cuando coral los dos coros, y la banda, sí. Será un total de unos 100 alumnos normalmente participan en este concierto. Y están montando ese espectáculo, porque más que un concierto, un espectáculo, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, tenemos la idea de que sea un espectáculo, más que un vestuario y demás, ¿no? Sí, ahí va, y bastante sorpresa, hay de todo. Bueno, pues ya se verá, y además también, bueno, pues ese ciclo de conciertos que se van a desarrollar durante todo el mes de junio, nos decían, ¿no? En distintas localizaciones de nuestra población, con un grupo invitado, que todavía se está trabajando en ello, no se sabe quién va a ser, pero también con esa otra oferta, ¿no? De grupos que llegan de fuera, que puedan, bueno, pues aportar algo más, claro, a lo que es el panorama musical obriqueño. Pues hablaremos de ello, ¿no? Hablaremos de sí, ello. Sí, tenemos para largo. Y conoceremos con más detalle todo ese programa de conciertos, de actividades que se está trabajando de cara a, bueno, pues finalizar el curso en la Escuela Municipal de Música. Lo que llega de momento, pues es el desarrollo de ese concurso, el primer concurso Jóvenes Intérpretes Villa Dubrique. Recuerden, este viernes en el IEM Maestro Francisco Fatou, de 6 a 8 de la tarde aproximadamente, podrán disfrutar de los trabajos que han ido preparando los 29 participantes del concurso. María del Mar Pérez, directora de la Escuela Municipal de Música, muchas gracias por estar con nosotros. Isabel Mari, muchas gracias también a la concejal Isabel Mari Bazán, de Escuela Municipal de Música, Servicio Social, Educación, en fin, de todas las materias que hemos estado informando aquí. Gracias por ello. Gracias a ustedes.